¡Por fin es viernes! Hola, hola, ¿qué tal estamos? Yo espero que bien, iniciando el fin de semana, pues eso, con mucha cabeza, que he visto algunas imágenes que no me han gustado nada, nadita, nada. Ya no hay toque de queda, bien. Podemos visitar a amigos y parientes de otras comunidades, bien. Pero el coronavirus, amigos y amigas, sigue ahí, que no se ha ido. Así que, por favor, actuemos con mucha cabeza. Soy José Antonio Laboreo y estás en el inicio de 2 horas de música muy, muy, muy variadas, con novedades, viejos éxitos, algún fracaso y hasta alguna nota de humor para arrancarte una pequeña sonrisa. Felicidades, por cierto, a todos los madrileños y agricultores, eso sí, por adelantado, gente del campo, que mañana es San Isidro. Vamos ya, si os parece, con el avance de este primer bloque musical, es decir, las canciones que te he preparado para esta primera media hora. Oh, yeah. Es de bien nacidos ser agradecidos. Eso al menos piensa el mexicano Arturo Leiva, tema que estrena aquí de su nuevo trabajo. Gracias por ser parte de mi vida. Gracias por ser parte de mi vida. Por todos tus besos, por todas tus caricias. Gracias por ser parte del pasado. Greta y los Garbo fue un grupo femenino con mucho potencial y bastante mala suerte. Apenas un puñado de éxitos recordamos de ellas, como este Ana. La historia de la canción En una barca tiene que ver con los Dalton, Duncan Dhu y con el grupo Emirra. Investiga si te apetece, porque si me pongo a alargar tendría para rato. Le gustó tanto, por cierto, a Clara Montes, que hizo del tema esta versión aflamencada que hoy os he traído. Al Sur del Norte publicaba en 2012 la siguiente canción, Siento tu olor. Mi corazón, son, siento tu olor, siento tu olor, se pone cero. Y sin dejar los aires del sur y de fiesta, llega un grupo de esos de quita y pon que hizo su función veraniega llamado Agüita Salá. ¿Pa' qué me llamas? El pasado 30 de abril se editaba Ni una más, el nuevo single de Aitana Ocaña con mensaje feminista, tema no incluido, por cierto, en su nuevo álbum 11 razones. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso, que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Y cerramos bloque con Anita, con dos T's, que en 2018 publicaba un álbum llamado como este tema, Indecente. Delante de la gente, me pones indecente, lo rico que se siente, que nadie te lo cuente. Pues nada, queridos oyentes, tenéis por delante casi casi media horita de música sin interrupción. Después de la señal.

blanca le di. Escuchando. Por fin es viernes. Esto es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. A ti que me diste el primer beso. Caminaste por la calle de mi mano. A ti que me diste exclusividad y alguna página en tu diario. No sé qué haya sido de tu vida, hoy quiero contarte de la mía. Gracias por ser parte de mi vida, por todos tus besos, por todas tus caricias. Gracias por ser parte del pasado. No sería yo el mismo si no hubieras estado. Gracias por hacerme un día tan feliz. Soy lo que ahora soy, también gracias a ti. Gracias por romperme el corazón y por inspirarme tantas cosas. Gracias por llenarme de ilusión y hacerme sentir mariposas. No sé qué haya sido de tu vida, hoy quiero contarte de la mía. Gracias por ser parte de mi vida, por todos tus besos, por todas tus caricias. Gracias por ser parte del pasado, no sería yo el mismo si no hubieras estado. Gracias por hacerme un día tan feliz, soy lo que ahora soy, también gracias a ti. Y aquí regreso con todos vosotros para adelantaros los temas que van a componer esta segunda este segundo bloque, esta segunda media hora del programa. Y ahora que se acerca Eurovisión 2021, evidentemente os traigo una canción que Ainhoa, la ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo, presentó como candidata a canción eurovisiva, aunque finalmente el tema que optó por ese honor, por decirlo de alguna forma, fue el Dile de la catalana Beck. Pero bueno, así sonaba Viva la Noche, que fue la propuesta de Ainhoa para Eurovisión. De vez en cuando viene bien un chute de buenas canciones y recuerdos, así que os traigo Perlas Ensangrentadas de Alaska y Dinarama. Perlas ensangrentadas, flores ensoleadas. Y sin movernos de aquellas décadas gloriosas de los 80 y 90, hay que ver con lo poco que nos conformábamos por aquel entonces. Cualquier cosa nos hacía feliz, como por ejemplo el Me he enamorado que cantaba Minerva. ¿Lo recuerdas? Ya lo he dicho en más de una ocasión en este programa, que se juntan para cantar un tema más gente que en una boda gitana. Así que evidentemente paso de nombrarlos a todos ellos porque pierdo un montón de tiempo. Eso sí, el tema lleva por título Tiroteo, y así suena, novedad esta semana. Y ahora quiero que vuelvas como un niño los fines, desde que te sigo más en gracia los chistes. La veterana voz de Andrés Calamaro también va a estar presente en este ratito musical con su viejo éxito llamado El Salmón. Estar en el rutina mal, no me excita cagar en el mar. Qué tentación, yo me y de veteranos a jóvenes promesas. En este caso, desde Granada, llega Almudena Ruiz, que nos presenta su primer trabajo después de su gran éxito en YouTube. Así que hoy, para todos vosotros, estrenamos Ven. Y ahora me da igual, que el tiempo pase rápido, eso me da igual. Lo tengo de mi lado si te vienes conmigo tú a bailar. Y el bloque se va a cerrar con ritmillos veraniegos y canciones facilonas. El Dale Pa' Allá, que nos canta Club Latino. Dale. Que los disfrutéis y luego regreso después en la segunda hora para avanzaros qué es lo que hemos preparado para esta última hora ya de programa. Hasta su casa

tiempo pasa rápido, eso me da igual. Lo tengo de mi lado si te vienes conmigo tú a bailar. Y ahora me da igual que el tiempo pase. Si quieres elegir las canciones que suenen en Por fin es viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo esviernes@ebroradio.com. Sigue de atrás.